el evangelista Nelson Ortiz y su ministerio Guerrero de Dios Sonriendo en Medio de la Prueba Incorporado presentan el programa Dios es tu fortaleza. Se ha desatado ya la guerra en la tierra. Satanás pelea en contra de la iglesia. 9 a 10 de la noche, siempre ahí los lunes. Gloria al Señor, y de verdad nos sentimos contentos, Melesio, porque siempre se conectan los lunes, siempre en Gloria al Señor, Dios se está glorificando de gran manera. Gloria al Señor, y de verdad nos sentimos contentos por esas personas guerreras de Dios que siempre nos apoyan en el programa Dios tu fortaleza. Eso es. Saludamos también de manera especial a nuestra iglesia, esperando tu señal, que estamos ubicados frente al presidio Oso Blanco, allí en Villa Nevares, donde pastorea, gloria al Señor, mis pastores Mariluz Burgo y Carlos Mercado. Gloria al Señor, un saludito también a ellos, ya que, gloria al Señor, la iglesia, gloria al Señor, esperando tu señal. Dios está haciendo cosas maravillosas en nosotros, Melesio. Se están abriendo, gloria al Señor, abriendo puertas, gloria al Señor, ya, gloria al Señor, se ha abierto también, gloria al Señor, programa donde están mis pastores, gloria al Señor, que abrieron, aleluya, por gracias a Dios, por 90.5, gloria al Señor FM, donde de verdad Dios se está glorificando de gran manera. Eso es, gloria a Dios, aleluya. Estamos más que contentos por esa programación. Y esta noche, bendito sea tu nombre, venimos a hablar de una palabra poderosa, que estamos en unos tiempos de gloria, hermano Nelson. Así que vamos a orar al Señor, bendito Dios, y comenzaremos con este programa. Antes de orar, gloria al Señor, hoy, gloria al Señor, hoy se ha reunido también, amado, vamos a orar por un hermano, amigo, gloria al Señor, también de nuestra iglesia, Raúl Alessi Hernández. Gloria al Señor, hoy se ha reunido un pueblo, decir presente, yo siento presencia aquí, amado, decir presente, unido, amado, gloria al Señor, para oración, para que nuestro hermano Alessi, ya que, gloria al Señor, tiene una enfermedad de cáncer, pero nosotros le creemos un Dios vivo que sana y liberta, y yo declaro a Alessi, gloria al Señor, sano, y hoy se ha reunido, aleluya, una cena concierto para poderle, aleluya, ayudar a nuestro hermano Alessi. Gloria al Señor, y de verdad vamos a orar también por él en medio de la oración, Melesio, de verdad. Amén. Porque yo creo, como dice nuestro pastor Carlos Mercado, gloria al Señor, que ya es momento de cambiar la oración. Exacto. Ya, gloria al Señor, no podemos decir Dios sánalo, sino vamos a cambiar la oración. Señor, ya está sano. Eso y es. Declaramos que Alessi está sano en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Y antes de comenzar la oración, gloria al Señor, nuevamente y repito, gloria al Señor, gracias por este apoyo, gloria al Señor, que nos da de 9 a 10, gloria al Señor, en el programa. Van a haber cosas tremendas, van a haber sorpresas, van a haber, gloria al Señor, cosas, aleluya, ya que nuestro hermano evangelista José Melesio, que tiene unas ideas, gloria al Señor, y pronto vamos a estar dando información, así que también nos pueden escuchar el 716-748-0172. Eso es. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gloria y honra a ti, Señor, en esta poderosa noche, Dios, que tú nos has dado un privilegio de estar aquí nuevamente, Dios, aleluya, en esta emisora como Llama de Fuego a tu vida.org, para traer palabra de vida, Dios, aleluya, y palabra, Señor, aleluya, a que alcanza, Señor, a toda audiencia que está escuchando en este momento, Dios, aleluya. Te pido, Dios, aleluya, sí, Señor, de manera especial, que tú bendiga a cada uno de mis hermanos que está allá a la distancia, en esta red cibernética, que sea tú la palabra tuya de bendición a cada uno de ellos, recordando, Señor, aleluya, que es tu palabra que se está hablando y no la de hombre, Dios. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, ahí también te ponemos, Señor Padre, nuestro hermano Alessi, Dios, aleluya. Sí, Señor. Que sabemos ya que tú lo has sanado de cáncer, Dios, y hay un concierto en esta noche, Dios Padre, donde hay muchos hombres y mujeres tuyos, Dios, aleluya, hombres guerreros, Dios, aleluya, apoyando por esta causa para poder sustentar, ¿verdad, Padre? Aleluya. Toda aquella terapia que tiene que haber para este jovencito, Dios. En esta hora, Dios, aleluya, es hijo tuyo, Dios. Lo ponemos en tus manos, pues ya sabemos que está sano, Dios. En el nombre de tu hijo amado, Dios, la gloria y la honra es para ti, Señor. Amén, amén, amén. Queremos recordarle también a la audiencia, decirle, si estás cerca del área de Trujillo Alto, en Los Barros, cerca de los Claveles, hay un culto poderoso de la iglesia, gloria a Dios. Está ahí nuestro hermano evangelista Abdiel de Jesús, que sí, estuvo, señor, con nosotros la semana pasada aquí, gloria a Dios, aleluya. Estamos allí ahora mismo, lo dejamos con ese culto encendido, gloria a Dios, aleluya, bajo el fuego de Dios. Aleluya. Sí, sí. Amén, amén. Nuestro hermano Abdiel de Jesús. De Jesús, que también es barbero, gloria a Dios, aleluya. Así que si quieren comenzar con Abdiel, no comunica aquí en Como Llama de Fuego y como allí le vamos a entender. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Sí, todo aquel, gloria al Señor, que quiera, de verdad, un barbero bajo la unción, alábalo. Eso es. Gloria al Señor. Así que, amado, pero puedes llamar también a Diel, no sé si tienes el teléfono ahí. No tengo aquí a la mano, pero gloria a Dios, lo estaremos buscando antes de irnos. Sí, señor. Así que, amado, gloria al Señor, nos puede enviar su mensaje, gloria al Señor, su petición. Queremos orar por ti antes, porque hay un mensaje poderoso para ti en esta noche. Eso es, queremos recordarle el 22 de marzo. 22 de marzo, recuerde, amado, gloria al Señor, 22 de marzo vamos a estar en Trujillo Alto, allí debajo del puente, repartiéndole comida a los deambulantes, ropa, gloria al Señor, lo vamos, gloria al Señor, también a recortar gente que ha dicho presente, gente que, gloria al Señor, ha dicho, mira, yo me quiero unir, yo quiero trabajar para la gloria de Dios. De verdad, Nelson cuenta conmigo, gloria al Señor, y de verdad, Melesio, se está viendo cosas grandes. Ya el 10 de febrero, gloria al Señor, vamos a tener la primera reunión con el ministerio, gloria al Señor, aleluya, de nuestra iglesia, que reparten, gloria al Señor, comida a las personas. Impartando con amor, gloria a Dios. Impartando con amor, gloria al Señor, que vamos a estar reuniéndonos con ellos ya para el 22 de marzo, impactar a aquellas personas que no tienen techo. Gloria, amén, gloria a Dios. También tenemos el 17 de mayo, vamos a estar en el residencial Los Claveles en Trujillo Alto. ¿Para qué fuiste llamado? Parte 2. Ahí estará el evangelista Nelson Ortiz, sí, y este servidor José Melesio. Vamos a estar allí impactando también ese lugar, como todos los años. Siempre estamos allí celebrando aniversarios, celebrando cultos y eventos. Y este año, ¿para qué fuiste llamado? Parte 2 va a ser ahí, en ese lugar también. Y también rápidamente, gloria al Señor, este sábado, por Facebook, gloria al Señor, este sábado, gloria al Señor, aleluya, vamos a estar en Canóvana, en la iglesia, gloria al Señor, rescatando ovejas perdidas y heridas, gloria al Señor, de nuestro pastor, pastor Ponce, Yelisa, gloria al Señor, también su amada esposa. Vamos a estar respaldando estos pastores, gloria al Señor, porque tenemos un evento allí, gloria al Señor, allí, gloria al Señor, para respaldar ese gran evento. Y de verdad, ese va a ser este sábado, el 8 de febrero. Allí va a estar el evangelista José Melesio, va a estar este servidor, el ángel de Alarcón, gloria al Señor, Greg Cruz, gloria al Señor. Pero lo más importante, va a estar el Padre y el Espíritu Santo. Eso es, gloria a Dios. Así que de verdad le invitamos, eso será allí en Canóvana. El flyer está, gloria al Señor, ya por Facebook, gloria al Señor, que todo aquel, aleluya, que quiera información nos puede llamar, gloria al Señor, y vamos a estar dándole información. Así que este 8 de febrero vamos a estar allí en Canóvana, gloria al Señor, aleluya, dando este evento, aleluya, porque yo sé que, aleluya, Dios nos pone en nuestro corazón de seguir trabajando para Dios, y vamos a llegar a ese lugar para impactar las vidas. Eso es, gloria a Dios. También quiero de paso de la anunciarle que también Fresquecito está en marzo primero, sábado 1 de marzo, también vamos a estar en el residencial Los Claveles en Trujillo Alto, con el evangelista que va a estar exponiendo la palabra, va a ser el evangelista Héctor Amorós, y su iglesia, la vid, Cristo, la vid de vida, del pastor José Cruz. Vamos a estar allí, gloria a Dios, aleluya. Y el día 2, domingo, o sea, el día siguiente, estamos el sábado en Los Claveles, dándole gloria a Dios. Sí, y el día 2, que es el día siguiente, el día domingo, vamos a estar en la urbanización Interamericana, en la cancha bajo techo. Vamos a estar predicando, este servidor va a estar allí predicando, mi amada esposa está en Nodia también, siendo respaldado a las 5 de la tarde, vamos a estar allí primero con un evento de baloncesto con la comunidad, y después vamos a estar predicando la poderosa palabra del Señor de 5 en adelante, con también con el pastor José Cruz y el evangelista Héctor Amor. Así que, hermano, no hay excusa para no buscar presencia de Jehová, no hay excusa para poder, verdad, buscar la gloria del Señor, porque está en todos lados. Así que estamos manifestándonos bajo el poder de Dios, donde quiera que Dios nos lleve. Así que apunten eso a su agenda, lo estaremos anunciando más adelante en la noche. Así que levanta tus manos al cielo, gloria al Señor, aleluya. Hoy vamos a hablar un tema poderoso, un tema donde Dios ha puesto en el corazón de nuestro hermano evangelista José Melesio. ¿Sabes por qué, amado? Porque hoy es el tiempo de tu milagro. Hello, gloria al Señor. Aleluya. Hoy es el tiempo donde vas a ver la gloria de Dios. Hoy es el tiempo donde te vas a levantar, tu familia se levanta, se restaura. Así que, gloria al Señor, corre la voz. Gloria al Señor, dile, allí en Comollada de Fuego está sucediendo cosas maravillosas. Conéctate, porque Dios quiere, aleluya, hablar a tu vida. Dios quiere, gloria al Señor, aleluya, impactar tu vida, porque hay un mensaje poderoso para ti, aleluya. ¿Sabes qué? Dios te va a levantar, Dios va a hacer cosas grandes, así que nos puede también dejar su mensaje, y queremos orar por ti, amado, porque yo sé que hay palabra para ti, gloria al Señor. Eso es, gloria a Dios, aleluya. Así que la palabra en esta noche, bien como dijo el hermano Nelson, estamos en tiempos de gloria. La palabra en esta noche se encuentra en el capítulo de en el Evangelio según San Juan, bendito sea tu nombre. Capítulo 11, versículo 4, y la palabra lee así en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Padre, en el nombre de Jesús, sí, Señor, te damos gloria y honra a ti, Señor, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia, Señor. Te pido en esta noche, Dios, ayuda que esta palabra, Señor, sea esparcida, Señor Padre, en estas redes cibernéticas, Señor, aleluya, para que tu gloria se manifieste a través de ella y bendiga a mis hermanos que están al lado allá escuchando, Señor. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, toda la gloria y la honra es para ti. Amén, amén. Hermano Nelson, en esta noche, bendito sea tu nombre y audiencia que está escuchando, le quería llevar este mensaje, bendito Dios, aleluya, para poder explicarle de que posiblemente nosotros pensamos que estamos en un tiempo difícil, pero sin embargo es un tiempo de gloria. Alábalo. Que posiblemente pensamos de que Dios no está haciendo nada con nuestros asuntos, que no está escuchando nuestras oraciones porque no estamos viendo la rapidez, pero sin embargo te voy a explicar de que posiblemente hay una necesidad antes que la tuya. Exacto. Hay una necesidad que posiblemente tiene más prioridad. En este versículo podemos ver que cuando Dios está hablando a sus discípulos sobre la enfermedad de muerte que Él está hablando, es que está hablando, el que ha leído este capítulo, está hablando de Lázaro, cuando Lázaro va, ¿verdad?, está ya en su muerte, bendito sea tu nombre, y el Señor le afirma diciendo, la enfermedad no es para muerte, sino que para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Qué sucede? Nosotros a veces posiblemente estamos en esa espera de ese milagro, estamos en esa espera, ¿verdad?, de esa petición que Dios, ¿verdad?, le tenemos en las manos al Señor. Posiblemente ha pasado un año, dos años, tres años, pero se ha puesto usted a pensar que posiblemente se ha detenido la bendición a su favor porque Dios está haciendo algo que tiene posiblemente más importancia en este momento. Pero Melesio, en este momento la importancia era que Lázaro podía morir, amén, pero ya Dios había dicho una palabra diciendo de que no era de muerte la enfermedad. O sea que posiblemente no es de muerte lo que tú estás pidiendo al Señor. Gloria. Pero Dios ha venido a otro lugar primero que al tuyo a hacer una cosa de prioridad que posiblemente sí sea de muerte. Porque lo tuyo puede esperar, pero lo de otro no puede esperar. El Señor, antes de llegar a Lázaro, hizo una recogida, hermano Nelson. Primero se encuentra en una fiesta donde convierte el agua en el mejor vino de la fiesta. Santo. Luego va al templo y saca un gentío de gente que estaban vendiendo en ese templo y tenían la casa como mercadería. Santo. Más adelante le explica a Nicodemo cómo nacer de nuevo y luego que le explica salen a bautizar. Aleluya. Su nombre gloria. Entonces, luego se encuentra con una mujer samaritana en un pozo y tiene un diálogo con ella sobre qué agua es mejor que puede beber. O sea, que están discutiendo de que el agua, ella decía el agua del pozo, ¿cómo tú puedes sacarla si no tiene una cantina? Y sin embargo, le dice, pero el agua que yo te doy es el agua de vida. Nombre alaba, gloria, bendito sea tu nombre. Luego, ¿qué pasa de ese diálogo con esta mujer? Sana al hijo de uno de los oficiales del rey de Capernaum, que dice, ¿verdad?, la Biblia, que se encontraron en el camino, gloria a Dios, aleluya. Y él dice, vete, que está sano, a su nombre gloria. Sube a Jerusalén y sana a un enfermo en el famoso estanque de Betesda, que llevaba 38 años en una condición. No tenía quien lo empujara a ese estanque, pero gloria a Dios, levántate y anda. Santo. A su nombre gloria. También vemos que antes de llegar a donde Lázaro, llega la multiplicación de los panes y los peces. Se encuentra también con una mujer adúltera y la salva a que le entren a pedrar. Porque la querían apedrear, ¿verdad? A su nombre gloria. Entonces, desde camino también vio a un ciego de nacimiento, la cual con lodo y saliva lo untó en sus ojos y lo sanó. Por otro lado, oiga, esto es terrible, se estremeció el pueblo que veía todo esto. Aleluya. Número uno, porque se estremecía el pueblo era porque no sabían quién era este hombre que estaban haciendo estos milagros y prodigios. Número dos, porque también el Señor estaba haciendo estos milagros y todos esos milagros eran el día de reposo. Su nombre es gloria. Aleluya. Como sabemos, las leyes, mami, alaba la gloria tuya, Jehová, no querían que esto sucediera. A su nombre gloria. Y por encima de toda esta circunstancia y controversia, por encima de todo esto, hermano Nelson, estaban también señalándolo y juzgándolo porque decían que era un pecador, era un brujo, que era una, estaba contra las leyes que ya Moisés había dejado. Bendito sea tu nombre. ¿Por qué? Porque estaba todo el mundo viviendo bajo las leyes de Moisés y no se podía hacer esto. Qué terrible. Pero sin embargo, Lo que me llama la atención de todo esto es que en el capítulo 9, donde habla de este ciego, alma mía, alaba la gloria, el 9 versículo 3 dice: respondió Jesús, no es que este hombre pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ahí es donde vemos entonces donde esta palabra comienza. Nosotros, en el caminar de nuestra vida, bendito sea tu nombre, con Cristo Jesús, andamos siempre con prisa. Y la prisa, lamentablemente, no nos va a llevar a la bendición. Hay veces que nosotros en nuestras vidas queremos que Dios mire nuestra situación, nuestra circunstancia, nuestro problema, primero que las demás. O sea, yo voy a orar por mí, voy a orar por mi situación, voy a llamarte a ti también que ore por ella, pero estaré llorando por la tuya. Alábalo. Oh, mi alma te adora, Dios, gloria. Aleluya. Lo que quiero dejarle entender en esta noche, pueblo, es que el Señor, antes de llegar allá donde Lázaro, alma mía, alaba la gloria tuya, Jehová, la cual era su amigo, hubo una trayectoria, hubo un caminar, hubo algo en prioridad. Y tú me estás diciendo a mí que la muerte no tiene prioridad. La muerte no tiene prioridad cuando ya Jesús te tiene vivo, a su nombre, gloria. Gloria. Cuando ya tú tienes gano la salvación. ¿Por qué? Porque estoy caminando, caminando, caminando, pero Dios va restaurando en cada paso que tú vas dando. O sea que cuando tú ya tienes seguridad de que tú eres salvo, de que tú estás peleando por tu salvación, Señor, de que tú estás peleando por tu corona, alma mía, alaba la gloria tuya, Jehová, no importando cuánto tarde que la promesa tuya llegue, hay un tiempo de gloria a tu favor cuando Dios termine. Gloria al Señor. O sea que, Melesio, estamos hablando que antes de llegar donde Lázaro, tuvo que pasar unas situaciones allá atrás. Eso así. O sea que tuvo, aleluya, que hacer unos milagros primero antes de llegar donde ti. O sea que el Señor, gloria al Señor, estaba haciendo milagros antes de llegar de la situación que estás pasando en esta noche. ¿Sabes qué, amado? Gloria al Señor, te estamos hablando que antes, gloria al Señor, a lo mejor tú te estás sintiendo, wow, ¿por qué no estoy sano? ¿Por qué no estoy viendo la gloria? ¿Por qué no estoy viendo, gloria al Señor, que el Señor me levante? Es que lo que pasa es que el Señor está trabajando unas cosas. El Señor está trabajando en unas áreas. El Señor está trabajando. Antes de llegar a Lázaro, tuvo que suceder algo. Antes de llegar donde ti, gloria al Señor, tiene que suceder algo. Por eso el Señor, aleluya, siempre está en todos los lados. Aleluya. Por eso, gloria al Señor, la prostituta, perdonando, gloria al Señor, la palabra. Aleluya. Dios, aleluya, va y se pasa allí, gloria al Señor, pero hay sanidad. ¿Por qué? Porque cuando tú le abres el corazón a Dios, aleluya, un adicto, gloria al Señor, le abre el corazón a Dios, aleluya, va a haber una diferencia en su vida. O sea, que depende de mí si yo le abro el corazón a Dios. Alábalo. Depende de mí si yo quiero ver transformación en mi vida. Si yo dejo que Dios entre a mi vida, voy a ver la transformación. Hello. Gloria al Señor. Aleluya. Pero si tú no dejas que Dios entre a tu vida, no va a ver la, aleluya, la transformación. Pero ¿qué pasa? Me llama la atención de Lázaro. Me estás dando, gloria al Señor, Melesio, donde más me gusta. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Lázaro. Una familia, gloria al Señor, que habla en la Biblia que el Señor amaba tanto. Eso es. Aleluya. Una familia, gloria al Señor, aleluya, que eran, aleluya, unánime, juntos. Gloria al Señor. Pero ¿qué pasa? Que llegó el momento de recibir, aleluya, la mala noticia del Señor. Señor, Lázaro está enfermo. Wow. O sea que a lo mejor te va a llegar mala noticia en tu vida. Y a lo mejor te dicen, ¿sabes qué? La vecina que está al lado, mi familia está al lado, mi esposa está al lado, está enferma. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Eso es. Aleluya. ¿Por qué no estoy viendo nada en mi vida? Gloria al Señor. ¿Por qué el Señor se está tardando tanto? Lo que pasa es que el Señor se está tardando tanto, amado. ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que hace. Eso es. Aleluya. Aleluya. Pero ¿qué pasa? Me llama la atención, Melesio, que el 11, capítulo 11, versículo 4, dice: oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios se glorifique por ella. Wow. O sea que tú me estás diciendo a mí, Melesio, que esta enfermedad no es para morir. Aleluya. Melesio, que Dios lo, aleluya, lo proteja. Está pasando, gloria al Señor, por una enfermedad. Y yo vengo y Canaima me empiece a decir, no, pero es que esa enfermedad que tiene Melesio no es para morir. Aleluya, yo siento una presencia poderosa aquí. O sea que a lo mejor tú estás pasando, gloria al Señor, por una enfermedad, pero no es para que te mueras, no es para que, aleluya, te quede estancado, es para que veas una gloria más grande de la que vas a ver, amado. Aleluya, es necesario que llegue la enfermedad a tu vida para entonces Dios glorificarse. Por eso es necesario que estés pasando por problemas. Hello. Por eso es necesario que estés pasando por la tribulación. Por eso es necesario que pases por lo que estás pasando, para que después, luego, el Señor Señor se glorifique. Eso es, gloria a Dios. O sea, ahora me gusta lo que dice, porque estamos hablando de que estás diciendo tú, en lo que estás hablando sobre la exposición de la palabra, de que esa familia era amiga. O sea, eran amigos Lázaro y sus hermanas y el Señor. Y esa palabra bien que Jesús lloró cuando supo, ¿verdad? Sí, que falleció su amigo Lázaro, porque decían, oye, dicen que ese es tu amigo. Y ahora fue que vino a llegar después del cuarto día, gloria a Dios, aleluya. Pero fíjate, los vecinos tuyos, ahora porque estás hablando de cambio y transformación. Alábalo. El cambio es una cosa y la transformación es otra. Esto lo aprendimos hace poco, gloria a Dios, aleluya. Porque es la realidad. El cambio algo superficial. Santo. Alma mía, alaba la gloria. El cambio es una cosa que expone el hombre. El cambio es una cosa que hace el ser humano. El cambio es algo que simplemente es como capote y pintura, como dicen por ahí. Alma mía, alaba la gloria. Pero la transformación, alma mía, alaba la gloria tuya, Jehová, es algo diferente, que es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te transforma de adentro hacia afuera. Y entonces todo lo que adentro, lo que está adentro, se pone bonito y sale afuera. A su nombre, gloria. Escuche bien, hermano, esta familia, bendito sea tu nombre, amigos de Jesucristo, gloria a Dios, aleluya, tenían unos vecinos. Alma te adora, Dios, aleluya. Santo. Porque quiero que lo ponga en ese punto de vista. Si usted es un hombre o una mujer, un agente de transformación y no de cambio, de transformación, no importando cuánto tarde que llegue su milagro, pero que se cumpla alrededor de usted la transformación de los demás. Alaba para que te goce. Santo. Escucha bien lo que te voy a decir. El vecino está en el medio, entre medio de todo aquello que necesita una necesidad. Lázaro está en el medio de todas las personas que están en necesidad primero que él. Al mío alaba la gloria. ¿Por qué? Había una mujer. ¿Por qué? Había un ciego. ¿Por qué? Había un paralítico. ¿Por qué? Aleluya. Había una fiesta, necesitaba un vino. A su nombre, sí, gloria. Señor. ¿Por qué? Porque había otra mujer que había que darle agua. Oh, bendito sea tu nombre. O sea, darle la palabra. Habría otro que había que ponerle, darle la vista. Bendito sea tu nombre. ¿Por qué? Había gente alrededor con una condición peor, que posiblemente no era de muerte tampoco, pero posiblemente era de muerte espiritual, alma mía, aleluya, la gloria. Porque era menester que Dios, Jesucristo, viera primero a las personas que estaban alrededor de la situación de Lázaro, para poder ver entonces a Lázaro. Aleluya. Así mismo Dios está haciendo en este tiempo. Está dejando que tú pases por cierta necesidad, por ciertos problemas, por ciertos ataques, por ciertas vicisitudes, pero alrededor tuyo hay gente que está siendo bendecida, alma aleluya, mía, alaba la gloria. Porque si estás orando, el ciego ve la vista, tiene vista. Si estás orando, aún en tu necesidad, si estás orando, tú eres un punto de transformación en gloria. Ese momento. Alma mía, alaba la gloria. Santo. Porque donde estás tú, alrededor tuyo, sale bendición. A su nombre, gloria. Y así mismito, poco a poco, llegará el tiempo tuyo para tu gloria. Sí, Señor. Me llama la atención esto. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que lamentablemente estamos orando. Oh, mi alma te adora, gloria. Dios, aleluya. Estamos orando para nosotros. Cuida a mi hijo. Pero el hijo del vecino que está en la adicción, ¿qué pasó? Eso es así. Cuida a mi hijo que está en el colegio. Pero y el hijo de fulano que no, que está lamentablemente en malos pasos. ¿Por qué no los cuidas también? Es salvación. Nosotros tenemos una promesa. ¿Hasta cuándo es nuestra promesa? Usted que está ya escuchando, oiga bien. La promesa tuya es hasta el día que te muera la promesa que estás pidiendo. Sí, Señor. Me explico. Yo quiero que mi hermano mayor le sirva al Señor. Aleluya. Pero mi hermano mayor sigue dándole la espalda a Dios. Dice la palabra que Dios guardará lo suyo. Y en la promesa que él me está dando a mí es que va a guardar también a mi familia. O sea, que si él cuida a mi familia, cuida de mí, cuida a mi familia, en el momento que llegue la muerte de mi hermano mayor, Dios va a estar en el asunto para poder salvarlo. Mira, Melesio, esto es como el policía. Aleluya. Hay gente, gloria al Señor, que ora por su familia. Eso es. Ora por, aleluya, por lo suyo. Pero ¿qué está pasando, gloria al Señor, que no está orando por el vecino? Exacto. Gloria a Dios. ¿Qué está pasando, gloria al Señor, que no estás dejando? Y me encanta esto, Melesio, ¿sabes por qué? Porque el Señor tuvo que dejar lo que tenía que hacer para ir donde Lázaro, porque lo amaba. Pero si tú entras en el amor de Dios en tu corazón, gloria al Señor, ¿te atreves tú a dejar todo lo que estás haciendo para orar por el vecino? Me explico. El policía tiene una familia. El policía se basa de seguridad. Oh. Cuidar. Pero ¿qué pasa? El policía está dejando, Shakaima, está dejando su familia para salvar la tuya. Aleluya. La está dejando insegura cuando él es el que asegura la casa para asegurar las demás. No, no, la está dejando con el padre más grande. Aleluya, que él tiene. Ah, gloria al Señor. O sea, que yo dejo a mi familia con el padre de los padres. Aleluya, el león de la tribu de Judá, el rey de gloria, gloria al Señor, aleluya, porque hello, yo tengo mi familia, amén, gloria al Señor, aleluya, pero yo sé que el Dios que yo le sirvo, aleluya, a pesar que venga la enfermedad, a pesar que venga, gloria al Señor, el problema, la situación, pero mi familia está de pie, hello. Ay, yo siento gloria aquí, pero ¿qué pasa? Tengo que dejar a mi familia para, aleluya, salvar, aleluya, y proteger la tuya, o sea, wow, me explico. Que para yo también ver la gloria, hay que, gloria al Señor, dejar de uno mismo para ir a orar por ti. Eso es. Y nadie entiende esto, Melesio. Pero ¿qué pasa? Gloria al Señor, aleluya. Para yo ver bendición, yo tengo que bendecir. Aleluya, qué difícil es bendecir. Qué difícil, gloria al Señor, aleluya. Óigame, porque a lo mejor, Melesio, estás pasando por un problema difícil en tu hogar. Gloria al Señor, y yo digo, Melesio, toma 20 pesos aquí para yo bendecirte, hello. Pero cuando yo, aleluya, aunque no tenga nada, aleluya, y yo le he visto, te he dado, yo no tengo nada, pero yo sé que Dios me va a multiplicar, aleluya, de la bendición que yo te di. ¿Por qué? Porque estoy, aleluya, dando, estoy, aleluya, bendiciendo, estoy, aleluya, creyendo en Dios, que Dios va a hacer cosas grandes en ti. Eso es, gloria a Dios. Aileen pide oración por su hija que está enferma, y, Frankie pide oración por su mamá, que hicieron unos estudios médicos. Amén. Santo, le creemos, gloria al Señor. Antes de la enfermedad de la niña y antes de la enfermedad de tu mamá, Dios está haciendo algo. Sí, a Señor. Favor de ti. Aleluya. Gloria, a favor de él como quiera. Bendito sea tu nombre. ¿Por qué? Porque es en el momento preciso de Dios que vamos a ver el tiempo de gloria. Amén. En esta tarde yo tuvimos el buen privilegio de ir a los hospitales, gloria a Dios, aleluya, a ver ciertas personas, gloria a Dios, aleluya, de la cual, ¿verdad? Están encamados, gloria a Dios, están en un área intensivo, para gloria al Señor que somos capellán, pudimos entrar allí y orar por estas personas. Pero me llamaba la atención, ¿por qué? Porque posiblemente en el día de mañana yo necesite que un capellán vaya en el nombre de Jesucristo a ver un familiar mío, a su nombre gloria. O posiblemente tenga que ir yo personalmente a otro lugar teniendo yo también un problema similar. Y esto es lo que me llama la atención de esta historia. ¿Por qué? Porque el Señor pudo haber llegado. Dice la Biblia que él estaba en un lugar y volvió a otro dos días más para entonces después regresar a donde estaba Lázaro, a su nombre de gloria. Y lo que me gusta de esto es que cuando él está haciendo todo este proceso, bendito sea tu nombre, Dios, aleluya, el Señor, alma mía, alaba la gloria tuya, Jehová. Yo imagino en su corazón pensando, contra, mi amigo está en ese lugar. Mi amigo está pasando, ¿verdad?, por una circunstancia. Pero, ¿cuál es la circunstancia que tú estás pasando hoy que puede ser que sea prioridad para sí, ti? Sí, Señor. Y que el Señor lo haya puesto, según tú crees, en poco, que todavía no ha llegado, porque sigue orando por esa situación. Bueno, yo llevo un año ahora mismo esperando de que Dios me dé un trabajo. Alábalo. Pero aunque Dios todavía no me ha proveído el trabajo y me ha suplido, como quiera que sea, tengo unas deudas. Gloria al Señor. Oh, gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Porque Dios nos va a dar para poder resolver al momento. Él nos da lo que necesitamos al momento. Pero posiblemente yo necesite el golpe de una vez, la bendición de una vez. Porque si tengo, ejemplo, $5,000 en deuda, yo no quiero que los $5,000 en deuda se paguen poco a poco. Quiero que se paguen de una vez ya, para salir de qué, del desespero. Santo. Posiblemente el tiempo de tu gloria, el tiempo de tu proceso, el tiempo de tu bendición no está llegando porque está desesperada, porque está desesperado. Posiblemente la persona sigue en cama porque está desesperado, porque está desesperada, porque está dando prioridad a la enfermedad y no prioridad a lo que Dios va a hacer, alma mía. La gloria tuya, viva. Porque le damos prioridad a la enfermedad. Señor, mira la enfermedad. Señor, mira la enfermedad. Señor, mira la enfermedad. Mira, hermano, la palabra nos enseña claramente en el nombre de Jesús. Oh, mi alma, por sus llagas fuimos sanados. Oh, mi alma, te adora Dios. Es creer la palabra. Evangelista, pero usted nunca ha estado enfermo. Claro que sí. Enfermo a punto de muerte. También este servidor que está aquí. Pero la enfermedad no era de muerte. Porque Dios tiene todo bajo control. Mamá, alaba la gloria tuya, Jehová. la, aunque yo para mí era de muerte humanamente, para el Señor no era de muerte, era simplemente un proceso de la cual tuve que pasar dos veces, pero gloria a Dios, aquí estoy. Amén. Y hasta aquí me ha traído el Señor. Por eso es que tenemos que creerle a Dios, no importando lo que esté alrededor de nosotros, que está siendo bendecido. Hermano Nelson, los otros días estaba predicando yo en la iglesia en Río Grande, en una vigilia, y yo le decía que había que resucitar. En este tiempo es un tiempo de resucitar. ¿Resucitar Aleluya. Qué? La palabra, no la emoción. La emoción en este tiempo ha cogido el lugar de la unción de Dios y la revelación de la palabra, su nombre gloria. Cuando tú recitas la palabra, es una palabra que da vida, es una palabra que da fortaleza, es una palabra que da aliento, es una palabra que resucita los espíritus. Mi alma alaba a Dios, aleluya. Y nos vamos por el valle, nos vamos por los muertos, nos vamos por aquella gente paralítico, oye, aquellas personas enfermas de cama, gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué? Porque por la palabra, no por la emoción del grito, no por la emoción del hombre, de gentío, de los seguidores, no. Por la palabra del Señor. La aleluya. Palabra hace un efecto, mi alma adora a Dios, aleluya, que levanta a cualquiera. Bendito sea tu aleluya. Nombre, el ánimo. Un Dios aleluya. Te bendiga, un Cristo te ama, sí, un levántate que así te dice Jehová. Oh, mi alma te adora a Dios, aleluya. Aleluya. Es tiempo de gloria para que resucite lo que tú crees que es de muerte. Gloria al Señor. 444-9981 nos puede llamar. Esa es la línea que respira bendición, amado. Llámanos, gloria al Señor. Envíanos tú petición, gloria al Señor. Ya mismo vamos a estar orando por las peticiones. Ya las personas están enviando peticiones. Tenemos aquí a Diana Meléndez, gloria al Señor, oración por finanza, amén. Vamos a estar orando. Ana Adorno, oración por mi hija para que tenga un encuentro con Dios. Hello, gloria al Señor. O sea que va a tener un encuentro con el Padre Celestial. Así que siga enviando tu mensaje, aleluya. Queremos orar por ti. Ya mismo, gloria al Señor, aleluya, oraremos para que Dios se glorifique en esas peticiones. Gloria al Señor. O sea que, Melesio, amigo que nos estás escuchando, estamos hablando de una persona que Dios ama tanto. Una persona, gloria al Señor, que recibió el Señor unas malas noticias. Aleluya. ¿Sabe qué? A lo mejor estás recibiendo, como vuelvo y repito, las malas noticias. Pero el Señor estaba en un lugar. Yo no específicamente bien, no dice qué estaba haciendo. Pero el Señor estaba en un lugar. ¿Y qué pasa, gloria al Señor? Que me llama la atención más adelante, Melesio. Cuando yo, pues, que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Eso es. O sea, se fue para allá a coger un poquito de aire. Gloria a Dios, aleluya. Se fue para otro, se quedó ese dos días más. Melesio, o sea, si viene un familiar que tú amas tanto y te dice, está pasando, gloria al Señor, y está intensivo, tú te vas a quedar dos días más. Yo escucho, gloria al Señor, un mensaje, una llamada que me diga, mira, ¿sabes qué? Aleluya, tengo un personal que está, aleluya, en el hospital, yo quiero que tú vayas allá, y que yo ame tanto, que me quede dos días más. ¿Tú sabes por qué Jesús se queda dos días más? Alaba lo que Dios es bueno. Porque él sabe dónde tiene puesta su confianza. Gloria al Señor, soy. Él sabe que el Padre que está en los cielos no iba a dejarlo caer en vergüenza. Bendito, aleluya. Dios, aleluya. Posiblemente, gloria a Dios, aleluya, tú te encuentras en un momento que dice, ¿dónde está mi confianza? Aleluya. Y yo creo que yo necesito mi confianza tan puesta en quién, alma mía, alaba la gloria, gloria tuya, Jehová. Santo. Yo necesito que alguien me dé la certeza, la convicción de lo que no estoy viendo, alma mía, alaba el cordero, de que algo va a pasar con este familiar, algo va a pasar con mi situación financiera. Oh, mi alma está Diana, tu finanza está abajo. Oh, gloria a Dios, aleluya. Pero es porque Dios está haciendo algo. Dios está tomándose, señor, un coffee break. Está esperando, oh, mi alma te adora, Dios, gloria, aleluya. Va a esperar, va a coger dos días más para darte la bendición. Bendito sea tu nombre. ¿Por qué? Porque posiblemente te da 500, pero necesitan 1,000, alaba. Entonces va a esperar el día, el momento indicado. Bendito, aleluya. O sea que tú me estás diciendo, Melesio, aleluya, es que hay gente que se desespera en el mismo momento. Eso es. Aleluya. Y uno como ser humano se desespera. Gloria al Señor, aleluya. Pero ¿qué pasa? El Señor es un Dios que lo sabe todo. Es un Dios, espérate, voy a estar dos días más Porque no es al tiempo tuyo, aleluya, gloria al Señor. No es al tiempo y el momento tuyo, es el momento mío, gloria al Señor. Es el momento donde yo me voy a glorificar en tu vida. A lo mejor tú piensas que es el momento que yo te voy a sanar, pero sabes que no te voy a sanar al momento. Te voy a sanar, gloria al Señor, cuando yo, aleluya, me glorifique de verdad, aleluya. Gente, gloria al Señor, aleluya, dice, no, yo lo quiero rápido. Yo quiero que el Señor haga esto rápido. No, no, no, no, no es al momento, aleluya, tuyo, es al momento de Dios. Dios espera el peor momento humano, aleluya, para glorificarse en él. Oye, hermano, posiblemente nosotros, hablando de tu hermano Raúl Alexis, gloria a Dios, aleluya, que sabemos que está allá ahora en ese concierto, gloria a Dios, que Dios tenga, verdad, todo control y se pueda recoger lo que hay que recoger para su, verdad, necesidad. Pero escuche bien, el cáncer, posiblemente, gloria a Dios, aleluya, El proceso humano te está diciendo, wow, ¿por qué sigo así si yo le creo al dador de la vida, el que sana y liberta y rompe todas las cadenas de inmundicia? ¿Por qué sigo en la condición todavía? Pues pasando por el proceso como quiera, gloria a Dios, aleluya. Lo que pasa es que a veces el Señor tiene que esperar en el momento donde a ti te van a tener que decir, oye, te queda tanto tiempo de vida, te queda solamente tantas horas, te queda posiblemente tantos días, bendito sea tu nombre. ¿Por qué? Porque donde entonces el Señor nos dice que saca de lo más vil, de lo más despreciado, para avergonzar a los sabios, aquel que dictamina, que es el hombre, bendito sea tu nombre. Mira, hermano, no hay nada en esta tierra que pueda resucitar de los muertos a alguien, por excepción cuando te están dando, ¿verdad?, la resucitación, ¿verdad?, del electroshock ese que le dan a uno para que resuciten, gloria a Dios. Pero es máquina, es algo, ¿verdad?, superficial. Estamos hablando de una resucitación de muertos, bendito sea tu nombre, que es el Señor, que fue el único que puede levantar ante los muertos sin tener que utilizar, ¿qué?, ninguna maquinaria. O sea, solamente utilizó, ¿qué?, la palabra. Si la palabra que estás declarando sobre tu finanza no es la palabra que necesitas ahora mismo, no estás usándola bien, por eso Dios no ha llegado todavía a ti. ¿Por qué? Porque Dios está esperando que tú vayas a donde Él, oh, mi alma te adora, Dios, aleluya, y les ponga primero la necesidad del vecino para que entonces te preocupe por la tuya. Alábalo, gloria al Señor. Que te preocupe por la enfermedad del vecino primero que la tuya. Hay unos comentarios por ahí de una mujer de Dios, bendito sea tu nombre, ¿verdad? No tenés que dar anuncio no pagado, gloria a Dios, aleluya. De que le dijo a un hombre, gloria a Dios, en una oración le dijo, Señor, te pido que en esta hora, oh, mi alma te adora, Dios santo, tú sanes a este hombre de la cual tú me has sanado a mí en una vez. O sea, Señor, sáname del cáncer que yo tengo a este hombre, que es el mismo cáncer que tengo yo. Señor, multiplícale a mi vecino que no tiene un poco de arroz blanco igual que yo. O sea, preocúpate primero por tu vecino, por tu hermano, por aquel que no tiene. Oiga, hermano, te estamos hablando de una palabra de que posiblemente dice, pero ¿cómo es posible? Sí, lo que pasa es que nosotros tenemos que acostumbrar a nuestro sistema humano a de que nosotros no somos todo lo más importante en esta tierra. Nosotros no somos los únicos que vivimos en este lugar. Nosotros no somos los únicos que tenemos necesidades y enfermedades. Dice la Biblia que en el mundo vamos a tener aflicciones. Esto es para todo el mundo. Esto no es para el pecador solamente, esto es solamente para el cristiano. Esto es para todo el mundo. Vamos a tener aflicciones. Lo que pasa es que la aflicción nuestra, como viene acompañada, mi alma te adora, Dios, aleluya, de los ataques infernales celestiales del diablo, pues entonces lamentablemente, exacto, es un poquito más cuesta arriba y un poquito más doloroso y con más llanto. Pero el justo, el que prevalece, bendito sea tu nombre, aleluya, va a alcanzar misericordia del Señor, bendito Dios, aleluya. ¿Por qué? Porque en el momento donde tú crees que ya Dios, mira, tú crees que, mira, Marta y María pensaban que ya Cristo no venía más por ahí, que Jesús de Nazaret no iba a pasar por allí a ver a su hermano. Ellos se dieron por vencidos, por eso fue a reclamarle. Ah, si hubiera llegado tú antes. ¿Dónde tú estabas? ¿Dónde tú estabas? Sí, porque a veces así somos nosotros. Esta parábola, bendito sea tu nombre, esta historia, esa historia eres tú, esa historia soy yo, esa historia es Nelson, esa historia es Canaima, esa historia es cada uno de los que están escuchando allá, que están diciendo siempre, Señor, ¿dónde tú estás? Yo estoy aquí, pasa que tengo otros asuntos más importantes ahora mismo, porque lo tuyo no es de muerte. Hay un tiempo para ti, y es el tiempo de Dios, y es un tiempo de gloria. O sea, que el Señor no fue en aquel momento porque le quería enseñar a Marta. Le quería enseñar a la familia que estaba ahí que cambiara su costumbre. Aleluya. Por eso es que dice aquí Entonces Jesús le dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis más. Vamos a él. Eso es así, porque acuérdate que más arriba en estas historias, donde está el vino, donde está la mujer de la samaritana, sí, donde señor. Está el estanque de Betesda, hay un montón de personas viendo con sus propios ojos, testificando lo que el maestro estaba haciendo fuera del orden de las leyes. Y número dos, que no creían en él. La palabra está clara ahí en estos capítulos, porque no creían en él. Por eso que él dice: para que se glorifique a mi Padre y se glorifique también el Hijo, para que pudieran entender la gente que aleluya. Sí fue enviado por Dios. Entonces el Señor dijo: wow, me alegro que ustedes no estén ahí. O sea, ¿cómo tú te vas a alegrar que no estemos ahí? El Señor lo sabe, gloria al Señor. El Señor sabe, gloria al Señor, que no era el momento de estar en ese lugar para sanar a Lázaro. O sea que no es el momento ahora rápido para sanarte a ti, pero sí, aleluya, va a llegar el tiempo de la gloria de Dios. Aleluya, porque yo siento, gloria al Señor, presencia aquí, amado, gloria al Señor, porque esta palabra nos habla también a nosotros. Es el tiempo de tú ver la gloria de Dios, pero el tiempo de Dios, aleluya. ¿Sabes qué? Gloria al Señor, me llama la atención, Melesio, que tú dijiste, pero por, si tú tuvieras un día más antes, mi hermano, no pasaría esto. Si tú estuvieras aquí, mi hermano, no pasará esto. Eso es así. Es que Dios, gloria al Señor, es poderoso. El Señor, estando allá o no estando allá, como quiera, se glorifica. Eso es, aleluya. Aleluya. Mi alma, yo siento gloria aquí. Eso es. El Señor, aleluya, el Dios que yo le sirvo aquí en Puerto Rico, aleluya, el Dios que está también en Estados Unidos, gloria al Señor, en República Dominicana, en México, Ecuador, gloria al Señor, aleluya. El Señor sabe todo. ¿Sabe qué, amado? Gloria al Señor, levanta tus manos, como dice mi hermano Adiel, y alaba al Señor. ¿Sabe por qué? Porque es el tiempo de la gloria de Dios sobre ti, aleluya. Es el tiempo que veas la sanidad, que veas, aleluya, el milagro que Dios tiene para ti. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Tu situación está simplemente en stand-by. Está en hold. Está durmiendo. Tu situación simplemente está durmiendo, esperando que llegue Dios y ponga su mano y la restaure y la levante, la resucite. Oiga, espera en el tiempo de Dios. Espera que Dios venga. Hay un tiempo de Dios. Y dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar de sueño. Y obviamente entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y dice tú, ¿verdad? Que me alegro. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. ¿Cuánto tiempo lleva esta condición tuya? ¿Cuánto tiempo lleva tu situación? ¿Qué está pasando? ¿Estás practicando lo que te estamos hablando? ¿Te estás poniendo en una búlbula, una burbujita, una capsulita, y esto sea tu nombre, de depresión, de que te estás encarcelando tú mismo en la situación? Oye, tienes que salir de la burbuja. Aleluya. Tienes que salir de la cápsula, alma mía. Alaba la gloria tuya, Jehová. Tienes que entender que no eres el único, que no eres el centro, que hay una necesidad alrededor de ti, que tiene que más importancia, aunque la tuya, por tu ser hijo de Dios. Tienes que creer de que Dios te va a suplir, de que Dios va a estar en el asunto, de que Dios va a resucitar algo a tu favor. Gloria al Señor. Así que envíanos tu mensaje. Gloria al Señor. Aquí hay una presencia poderosa, amigo. Gloria al Señor, hermano, que nos está escuchando. Envía ahí, gloria al Señor, tu petición. Queremos orar por ti. ¿Sabes por qué? Porque llegó el momento de que te levantes desde los muertos. Hello, gloria al Señor. Aleluya. ¿Sabes qué? Gloria al Señor. Yo siento, gloria al Señor, que gente, gloria al Señor, aleluya, piensa que no hay esperanza. Gloria al Señor, que, aleluya, entran a su casa, gloria al Señor, y lo que huele es a muerto. Aleluya. Tiene más o qué. Entra, gloria al Señor, y ve, gloria al Señor, en su matrimonio. Aleluya. Y lo que huele es ha muerto. Por eso es que la hermana dice: pero Señor, hiede ya, gloria al Señor. Aleluya, aleluya. Aunque hieda, aunque apeste, pero como quiera Dios lo va a levantar, como quiera Dios le va a dar la aroma, aleluya, de su presencia. Aunque esté muerto 4 días, aleluya, Dios sabe, Dios lo va a levantar. Aunque esté muerto tu matrimonio, aunque esté muerto tus finanzas, hello, escúchalo bien, aunque esté muerto todo, pero Dios va a resucitar lo que había muerto y lo va a vivir. O sea, que te, Dios te está diciendo, levántate, porque llegué yo, llegó la resurrección, llegó el Rey de Gloria, llegó el camino, la sanidad, gloria al Señor, que es Jesús. Eso es, aleluya. Así que, hermano, usted tome hoy, escuche bien, en esta hora. Sí, señor. Mira, Arlín, que pediste oración por tu hija, declara en esta hora la hija de tus vecinos. Sí, señor. Frankie, que pediste oración por tu mamá, por los estudios médicos, enfócate hoy en nuestro hermano Alexis. Mi alma te adora a Dios, que también le están haciendo unos estudios y que ya, ¿verdad?, sabemos que son de cáncer. Diana Meléndez, que pidiste oración por finanzas, ora por las mías. Bendito Dios, aleluya, que también posiblemente están igual o peor. Gloria a Dios. Ana Adorno, que pide oración por su hija, que tenga un encuentro con Dios. Pide que los hijos de tu vecina, de tu hermana, de tu amiga, de tu compañera de trabajo, si tiene alguno, que también se levante y se restaure y tenga un encuentro con Dios. Aleluya. Porque lo que tú desees para otro, Dios te lo va a multiplicar a ti. Y el doble. Y el doble. Hermano Canaima pide petición especial. Nuestro hermano Canaima, esa petición especial que tiene en su corazón, que también pida por las peticiones especiales que tienen los demás hermanos que están escuchando este programa, que son ustedes que han llamado. Aileen, Frankie, Diana y Ana. Y Glenda, que pide por salud. Pide por la salud de nuestro hermano Alexis, sí, para, señor, que tú veas que Dios va a obrar en la tuya. ¿Por qué? Porque posiblemente estas peticiones son importantes, pero Dios está bregando con otras peticiones que sí son para muerte, sí, de que sí son más importantes, no porque la tuya es menos, sino que en ese momento la tuya puede esperar, la tuya tiene un tiempo, un hold, porque en el momento que Dios te la va a dar es el momento donde tú menos te las esperas. Amén. La palabra dice que el Señor nunca llega tarde, que siempre está a tiempo. Yo digo, ¿verdad?, no añadiendo ni quitándole a la palabra del Señor, pero yo siempre digo que Él nunca llega a tiempo, Él siempre está. Amén. Lo que pasa es que es en el momento que Él quiere hacer, sí, entonces, señor, procesar lo que tú necesitas a tu favor. Amén. Es en el momento que Él necesario. Todavía no, Nelson, aguántate. Todavía no, Nelson, aguántate. Y cuando ya Él ve que tú estás desmayando, ¿por qué? Porque diga el débil, fuerte soy. Pero tú sigues ahí, tú sigues ahí, tú sigues ahí en lo tuyo, ahí. Señor, Señor, yo te creo, te creo, te creo. Porque Satanás está diciendo acá, tú no puedes. No lo va a lograr, te vas a quedar pelado, te va a quedar enfermo, te va a quedar sin casa, te va a quedar sin carro. La petición esa que tiene el corazón, que yo no la escucho porque no puedo leer tu mente, tampoco viene. Alma mía, alaba la gloria. Oye, tú no vas a poder. Y de momento tú vienes, ¡pum! Y te levantas. Alaba, que te... ¿Por qué? Porque el Señor dijo, vente, ahora sí, recibe lo tuyo, recibe lo tuyo, recibe lo tuyo, recibe, ¡aleluya!, tu casa, recibe tu finanza, recibe tu salud, recibe tu enfermedad, recibe tus hijos. A mi alma te adora, Dios, aleluya. ¡Aleluya! Recibe tu matrimonio, recibe tu trabajo. Oh, gloria a Dios, aleluya. Mira, hermano, es que esto es para todos. Y el Señor, hablaba yo hoy con este hermano Luis Otero, que siempre nos acompaña, que hoy no pudo venir, ¿verdad?, porque está en el culto evangelístico. Y decía que me llama la atención porque está aprendiendo, gloria a Dios. Y me dijo algo que, del punto de vista que yo nunca lo había visto. Oiga bien, hermano, pues el hermano Nelson decía hoy que se sentía pequeño. Pequeño, gloria a Dios. Pero qué bueno, porque a veces así los pequeños es porque más humildes somos. Escucha bien, este joven que todavía no ha predicado ni siquiera una vez, lleva son 3 meses perseverando, me dio una enseñanza a un veterano, como dice uno, que llevo ya 8 años, ¿verdad?, predicando, gloria a Dios, aleluya. Y mira esto, hermano. Él me dice que el Señor lleva a unos a prisa y a otros más lento. Gloria a Dios. Pero cuando me dice eso, me dice, lo que pasa es que lo que lleva lento, él sabe que no importa cuánto el diablo le tire, ellos se van a levantar y van a poder seguir corriendo. Alábalo. Pero que el que lleva rápido sabe que es un debilucho. Que por... Ay, mi alma te adora, Dios, aleluya. Sabe, Lord, que es un debilucho y tiene que llevarlo rapidito para que se acuerde de la grandeza que Dios hizo en esa rapidez. Y yo me quedé como que, wow, me acaba de dar en la cara. Oh, gloria a Dios. Pero es profundísimo. Nada. Es profundo y da Dios duro. Y yo me quedé, yo dije, hermano Luis, de verdad que usted es como, enseñó algo. Es como yo, gloria al Señor, que te dije la ahorita. Y Canaima, a lo mejor te he hecho caer. Yo me siento pequeño hoy. Y a lo mejor, ¿cómo que te sientes pequeño hoy? ¿Qué te pasa? ¿Tiene autoestima hoy? No. Se es siente negrito, se siente negrito. Es que lo que pasa, que si yo veo a Canaima mayor que yo, aleluya, yo veo a Melesio mayor que yo, gloria al Señor, yo sé que algo va a pasar en mi vida. ¿Sabes por qué? Porque todos los que quieran hacerse mayor que tú, gloria al Señor, aleluya, todos los que quieran hacerse mayor, aleluya, no, yo tengo más bendición que tú, yo soy el evangelista mejor que tú, gloria al Señor, yo tengo esto mejor que tú, cuando vienes a ver, como dice nuestro hermano Luis, lo rápido de mí, ¿cómo es? No, sí, exacto, lo rápido es porque sí, son debiluchos. Y aquí, lleva las millas, Dios lo lleva a las millas, sí, porque es un es débil. Y el grande se llama el Rey de Reyes y Señor de Señores. Independientemente si eres el que llevan a prisa o el que lleva más lento, la bendición como quiera viene del mismo, maestro. Viene de Dios. Viene del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo que pasa, cuando él me dijo eso, hermano, yo me miré en el espejo y decía, gracias Señor porque tú me llevaste entre los más lentos, porque yo tenía que pasar por un montón de procesos. Si me llegaba a llegar rápido en ese momento, yo creo que dejaba de hablarle. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Pero gloria a Dios nos enseñó algo y se lo dije, hermano, la Biblia dice, imitemos lo bueno. Y yo le dije, con todo el respeto y con el permiso tuyo, si yo logro conseguir cómo hacer esto una prédica, la voy a hacer. ¿Por qué? Porque es una enseñanza profunda y real y sincera. ¿Cómo te llevan a ti de rápido? ¿Por qué que te lleva Dios tan rápido? ¿Cuál es el trasfondo de por qué el Señor te lleva rápido? ¿Y por qué te lleva al otro más lento? Porque es que es el proceso de que yo sé que yo con este puedo trabajar suave y llevarlo poco a poco y moldearlo a mi gusto. Y yo sé que cuando venga algo, no se va a caer. Va a pasar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 años y no se cae. ¿Por qué? Porque el proceso ha sido largo, aleluya, duro, pero ha perseverado. Ahora que hay que va rapidito, que se levanta en menos de un año, alaba para que te goce, y ya están las papas en la China, porque sabe que cuando venga el primer azote se va a debilitar, pero la experiencia lo mantendrá. Así que, amado, gloria al Señor, tenemos ya 5 minutos, si no me equivoco, Canaima. Gloria a Dios. Amén. Tenemos 5 minutos. Aprovechelo, amado. Amado, Dios se quiere glorificar porque es tiempo de gloria. Vamos a orar ahora por las peticiones que hay aquí, amado. Sigue enviando su petición. Queremos orar. Queremos que Dios se glorifique. Ya hemos dado, gloria al Señor, la palabra que el Señor nos ha puesto a Melesio, gloria al Señor, este servidor para ti en esta noche. Así que, amado, gloria al Señor, sigue enviando. Aleluya, aproveche esta bendición. Queremos orar por ti, amado. Si nos quieres llamar, llámanos. Aleluya, queremos escucharte también. Gloria al Señor, para eso hay una línea de bendición. ¿Por qué? Porque queremos escuchar, gloria al Señor, aleluya, la grandeza que Dios ha hecho contigo. Así que, Melesio, gloria al Señor. Esta última petición viene de tu hermano José. Pide, ¿verdad?, oración por un empleo. José, no sé cuánto tiempo tú llevas, pero te voy a dar un testimonio rápido y que lo escuche la audiencia. Yo llevaba 7, casi 8 años trabajando en la industria hotelera, era, ¿verdad?, de posición de supervisor, gloria a Dios, aleluya. Y fuimos a Santo Domingo el año pasado, en marzo, y ahí el Señor levantó un profeta y me dijo que me iba a quitar, ¿verdad?, gloria a Dios, aleluya. Y yo, ¿verdad?, pues obviamente pues nos pusimos a orar para discernir qué fue la palabra que el Señor nos quería dar. Y no hice más que llegar de ese viaje de esa semana. Llegué el lunes, martes, miércoles me incorporé al trabajo y el viernes fue despedido. Gloria a Dios, aleluya. Y entonces ya viene siendo despedido hasta el sol de el mes que viene. Porque ya en marzo cumplo el año. Alábalo. Te estás sin trabajar, hermano José. Y yo sé que no es fácil, no sé cuánto tiempo tú llevas. Gloria a Dios, aleluya. Pero ¿sabes qué me enseñó una cosa de estar yo sin trabajar? Depender de Dios. Porque una de las cosas que yo siempre digo al Señor, que nosotros ponemos limitaciones humanas, pero no podemos limitar lo que Dios va a hacer. Yo le decía al Señor que yo no voy a depender de ningún hombre que venga a decirme a mí, toma una ofrenda, toma aquello, toma lo otro, bla, bla, bla. Yo dependo de que Dios supla, porque si dice la palabra que Él alimenta a las aves del campo cada día, a mí también me va a suplir, me va a mantener. Así que, José, créele a Dios. Posiblemente este tiempo sin trabajo es un tiempo para que tú estés en tu casa metiéndote con Dios, para que Dios te enseñe otras cosas y te muestre su grandeza, para que puedas a depender de Él. La iglesia está siendo sacudida por el área de la finanza. ¿Por qué? Porque Cristo viene, hermano, y hay que saber vivir en la escasez. Y Puerto Rico no está preparado para vivir escasez, y en especial los cristianos, porque tienen poca creencia en de que Dios le va a suplir. Así que yo espero que ustedes reciban esta palabra con lo que, porque es real. Amén. Así que, Padre, en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Mira Canaima, mira Glenda, Señor, aleluya. Mira mi hermano José, mira mi hermana Aileen, Señor, aleluya. Mira nuestro hermano Frankie, Señor Padre. Mira nuestra hermana Diana y nuestra hermana Ana, Señor, aleluya. Todas las peticiones que tú, Señor, aleluya, has puesto en el corazón, que pongan para que nosotros podamos ponerlas en tus manos, Dios, aleluya, para que tú te glorifiques a través de ellas. Salud, finanza, madre, hijo, Señor, aleluya. Trabajo, Señor, bendito sea tu nombre. Peticiones especiales en el corazón. Así, Señor, te pido, Dios, aleluya, que como hiciste con este... con este hombre Lázaro, que te tomaste tu tiempo porque había una cosa más importante. Sí, señor. ¿Tú sabes cuál vas a decidir para ti, Señor, aleluya? Que es de muerte, que es necesario que se lleve a cabo una intervención tuya 9-11, Señor, aleluya. En esta hora, Jehová, Espíritu Santo de Dios, llega a cada uno de ellos, Dios, aleluya. Antes que vea mi finanza, vea la finanza de mi hermano José. Antes de que vea la finanza de nuestra hermana Diana. Antes de que vea mis hijos, vete a los hijos de nuestra hermana Adorno, Señor Padre, Diana, Dios, aleluya. Antes de que vea, Señor Padre, los hijos de Canaima, vete a donde los hijos de Aileen, Señor, aleluya. Antes que vea la mamá de Nelson, vea a la mamá de Frankie, Señor, aleluya. Aleluya, ve a cada uno de ellos, Dios, aleluya. Si es tu prioridad, si es el tiempo de gloria para que tú los toques, para que ellos se levanten y se restauren, en tus manos está. Gracias, Señor, porque sabemos que ya tú cumpliste con ellos y cubriste los nuestros. Gloria, Señor. Así que, amado, gracias por estar en sintonía siempre los lunes de 9 a 10 en el programa Dios tu Fortaleza. Gracias siempre por estar ahí, gloria, Señor, apoyando esta emisora, gloria al Señor, que es de bendición a tu vida. Así que nos veremos el próximo lunes, gloria al Señor. Vamos a traerle unos poderosos mensajes para ti. Sigan ahí, gloria al Señor, confiando en Dios, porque este es el tiempo de tu milagro. Gloria al Señor. Este fue el evangelista Nelson Ortiz, el evangelista José Melesio, que ha dado la palabra del Señor. Así que gracias, amado, por su apoyo y por las oraciones. Dios le bendiga y los vemos el próximo lunes. Hasta aquí el programa Dios es tu Fortaleza, por el evangelista Nelson Ortiz. Para invitaciones, 787-414-3440. Recuerda que un programa similar a este lo podrás escuchar la próxima semana. Dios les bendiga.